Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a una emisión más. Esta es la número 614 del programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina y que, saben ustedes, más de 200 radioemisoras distribuidas desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego difunden semana a semana. Y en este principio queremos saludar, felicitar a algunas de esas radios que por estos días han celebrado su aniversario. Vaya entonces esta recordación para LB10, Radio Azul en la provincia de Buenos Aires, para LRH251, Radio Chaco en Resistencia, y para la FM Estéreo 2000 en La Plata, provincia de Buenos Aires. La presencia del doctor Anselmo Osela, el adjunto primero de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que está a cargo de la institución, es siempre la oportunidad, saben ustedes, si son oyentes regulares de nuestro programa, que es una oportunidad para espiar un poco, si cabe el término, la agenda del doctor Sela, que es un poco como decir los rumbos, los pasos que se han dado, que se están por dar de la institución. Sabemos, por repercusiones y por otras entrevistas que llevamos hechas, de una creciente participación y presencia del interior del país. Esto me lleva, por ejemplo, a recordar hace pocos días la designación de un delegado en la provincia de Tucumán, y creo que tenemos ya una buena parte del país cubierto, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo hemos sostenido desde siempre. La Defensoría del Pueblo de la Nación tiene que avanzar en lo que es su propia federalización, tratar de acercarse a la gente, tratar de tener por lo menos una oficina en cada provincia, lo cual significa, como dije recién, acercarse a la gente y además visibiliza a nuestra propia institución en lugares donde están las problemáticas. Las problemáticas no todas se pueden ver desde aquí, desde Buenos Aires. Es importante que haya funcionarios de la Defensoría en las distintas provincias como forma de analizar cuáles son todas las problemáticas de competencia de nuestra institución nacional. En ese sentido, yo podría mencionar que hemos avanzado. En el último año hemos abordado una problemática muy importante de migración y hemos necesitado establecer una oficina permanente en la ciudad de La Quiaca. No hace falta explicarlo demasiado, la inmigración que se produce de ciudadanos procedentes de la nación de Bolivia es importante, y también es importante la problemática que muchas veces traen consigo relacionada con documentación, con partidas de nacimiento, con problemas de pasaporte, etcétera. Esos temas los analiza y los resuelve, y en algunos casos, cuando no los puede resolver, los deriva a Buenos Aires o los gestiona ante la propia provincia o ante los organismos nacionales de Jujuy, la oficina que hemos instalado en el ámbito de la Municipalidad de La Quiaca. La propia Municipalidad nos ha facilitado una oficina para ese funcionamiento. También hay algunas otras provincias en las cuales tenemos fundamentalmente una problemática relacionada con los pueblos indígenas, relacionada con el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, y estas provincias son fundamentalmente la de Chaco y la de Formosa. En ambas, movidos por esta necesidad, aunque no van a atender exclusivamente esta problemática, sino todas las competencias de nuestra institución, hemos establecido también oficinas en la ciudad de Resistencia y en la ciudad de Formosa, con un resultado inmejorable, porque, como dije al comienzo, significa el acercamiento de la institución a los problemas, de manera que ahora las comunidades aborígenes, indígenas de Formosa o las de Chaco, sabe que no necesariamente tienen que recurrir a Buenos Aires, sino que tienen un funcionario mucho más cercano en su propia provincia, en algunos casos en su propia ciudad, a quien acudir a consultar o a plantearle sus problemas. Después el funcionario los gestiona o los resuelve en conjunto con nuestra sede en Buenos Aires. En la provincia de Salta también hemos necesitado realizar recomendaciones al gobierno de la provincia de Salta respecto de la atención sanitaria de los pueblos indígenas, para que se los atienda a partir de su propia cosmovisión, a partir de su propia cultura, de su propia idiosincrasia, para facilitar esa atención sanitaria que no se ve notoriamente dificultada. Y bueno, también ahí funciona nuestra oficina, que en ese caso funciona en la sede del Colegio de Abogados, habiendo en ese lugar dos funcionarios de nuestra institución que trabajan permanentemente en esta temática, como así también en otras temáticas. De manera que estamos avanzando. Nuestra opinión es que la institución debería tener una modificación estructural y llegar a tener oficinas por lo menos en todas las capitales de las provincias de nuestro país. No son muchas las que faltan algunas, principalmente en el sur: Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut. Creo que en un plazo mediano vamos a poder avanzar a tener estas oficinas allí también. Porque una de las cosas que se aprende con andar un poco el país, y estará usted de acuerdo conmigo, Anselmo, es que por encima de ciertas grandes líneas troncales comunes, las regiones del país tienen sus particularidades, tienen sus cosas específicas y puntuales, y esta federalización de la institución del Defensor del Pueblo seguramente recepciona ese tipo de hechos. Recepciona ese tipo de hechos, pero como usted decía, aparte de las grandes líneas, aparte de los grandes problemas colectivos que puede tener una comunidad indígena o que puede tener una población, una localidad que sufre cuestiones o problemas ambientales, están las problemáticas individuales que también la institución tiene que atender. No se trata solamente de hechos únicos que afectan a muchas personas, transformándose en la afectación de un derecho colectivo, y por esa razón se ve como una situación grande e importante. A veces se trata simplemente de una persona que, como no tiene el documento, no puede gestionar su atención en un hospital, no puede gestionar una pensión, o no puede gestionar un simple subsidio que le da la municipalidad. Esas pequeñas cosas también tienen que ser resueltas por la Defensoría del Pueblo de la Nación, y para todo esto nos sirve el estar avanzando, acercándonos a los lugares en donde los problemas se nos presentan. Cosas que son valiosísimas, porque a mí me hizo pensar, por ejemplo, en el tema del acceso a la asignación universal por hijo, que también cae en este enfoque o en esta posibilidad. Absolutamente, se ha trabajado muchísimo durante el último año, particularmente todo el 2010 y todo el 2011, solucionando puntualmente, individualmente, problemas de acceso que tenían para obtener la asignación universal por hijo, por distintas razones, por problemas de documentación, por problemas de conseguir una certificación respecto de la tenencia de los hijos, por problemas de tener el padre detenido en una unidad penitenciaria y figurar en registro de las provincias como que es un empleado, un trabajador, cuando en realidad cobra 50 o 100 pesos mensuales y no debe ser incluido dentro de la categoría de trabajador, y de esa manera se los excluía de la asignación. O sea, son muchísimas las situaciones que se van resolviendo. Por eso digo que hay que estar cerca de la gente, uh-huh, para que la gente pueda acudir a la institución. Exactamente, estar cerca, hacerse conocer, o que la gente sepa que tiene la herramienta allí al alcance de la mano. A propósito, sé que en Córdoba hay una situación planteada, ya que hablamos de cosas regionales o puntuales de ciertas regiones del país, hay un tema planteado con la menor disponibilidad de agua. Así y es. Su conexión con la cuestión del calentamiento global y el efecto que esto hace sobre lo que es la vida cotidiana y la capacidad productiva de la provincia, ¿no? Sí, la provincia de Córdoba es una provincia que no se caracteriza fundamentalmente por disponer de agua en exceso. Por el contrario, el agua que hay en la provincia de Córdoba, en términos de agua disponible para las poblaciones y para el riego de algunas zonas, es agua que queda, que toma durante el periodo estival, durante la época de precipitaciones, toman las sierras grandes, las llamadas sierras grandes, funcionan como importantes reservorios de agua que en épocas de donde no hay precipitaciones va drenando paulatinamente en los ríos principales que tiene la provincia. Pero hace varios años que Córdoba está sufriendo una crisis hídrica, una crisis de disponibilidad de agua potable muy importante, que está fundada en varios factores que se aunan para llegar a esta a esta situación. Uno de los factores que hay que decirlo es la falta de lluvias, como usted recién mencionaba, la cuestión del clima, probablemente por la cuestión del calentamiento global, en los últimos 4 o 5 años ha disminuido muchísimo la cantidad de lluvia que hay en la provincia de Córdoba, principalmente en toda la zona de las sierras, que es donde, como dije, es necesario que llueva. Ha llovido milimetrajes muy inferiores a los años regulares, a los años normales, y eso hace que se acumule menos agua en esos reservorios naturales de las montañas y por lo tanto haya menos agua en los diques y por lo tanto haya menos disponibilidad de agua para todo el año en la época del año en que no llueve. Pero también hay otras cuestiones, como es el desarrollo, las migraciones internas, el desarrollo que ha tenido muchas ciudades. Las ciudades, si uno observa en Córdoba, hay ciudades que en los últimos 10 años se han duplicado, hay ciudades que más que duplicado su cantidad de población, que consecuentemente tienen un consumo de agua mucho más importante. Y además hay otra cuestión que está relacionada con el ambiente, está relacionada con los incendios forestales, con el exceso de la deforestación en toda la provincia. La provincia de Córdoba es una provincia, como todos sabemos, arrasada, literalmente arrasada en cuanto a sus bosques nativos en los últimos 30 o 40 años. Ha sufrido una destrucción importantísima, consecuencia de ello, pero principalmente por la cuestión de los bosques dañados en las zonas de las sierras, es que también hay menos producción de agua, digamos, las sierras producen menos de agua porque la existencia del bosque es lo que facilita la nutrición, digamos, con agua de las propias sierras. De manera que, bueno, todos son razones que confluyen, diferentes componentes que confluyen a una misma conclusión, que es una conclusión que por momentos en Córdoba es dramática, como lo es en este momento. Hay poblaciones como la ciudad de Salsipuedes, que más de un 50% de la población hace meses que no dispone de agua potable y se le está acercando agua en camiones, y todo eso sin duda exige estudios, planificaciones, a los efectos de dar una solución a toda esa población, ¿no? Bien, doctor Cela, muchísimas gracias por esta presencia. No, por muy favor, amable. Al contrario, gracias a usted, que ande muy bien, Amado. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.